Piensa siempre en mantener cualquier amistad que tengas. Los amigos, los buenos amigos siempre van a estar ahí cuando los necesites. Los buenos amigos nunca piden nada y siempre dan. Para ellos, la amistad es lo primero. No se preocupan de nada más, simplemente de estar bien contigo. Deja correr tu imaginación cada noche en Onda 10. Aunque a veces la amistad se confunde con el amiguismo, que aunque palabras parecidas no significan lo mismo, son completamente distintos. Los amigos siempre van a estar ahí. Los amiguetes están cuando tú puedes servirle. En los momentos difíciles, cuando más falta te hagan, nunca los encontrarás.